Se ha puesto bravo conmigo por el disco que le saqué. Mi compa está resentido. Se ha puesto bravo conmigo por el disco que le saqué. Oiga, compadre, pero si es cierto que su mujer le da agua de no sé qué. Oiga, compadre, pero si es cierto que su mujer le da agua de no sé qué. Padre, a mí no me importa que usted se enoje conmigo, pero algún día se convence, compadre, de lo que le digo. Agua de no sé qué, de eso yo estoy convencido. Se la da prepara en Totuma para apoderarse de usted. No se enoje mi compadre, que no lo hice de maldad. Cuidado con su mujer, porque lo puede matar. Se ha puesto del sí por ahí, que eso a mí no me interesa, y que yo soy un conversón. Mi compadre se ha puesto del sí por ahí, que eso a mí no me interesa, y que yo soy un conversón. Oiga, compadre, si esto lo hago porque me duele de verlo barrigón. Oiga, compadre, si esto lo hago porque me duele de verlo barrigón. Mis ojos todo lo vieron y enseguida analicé que el agua que preparaba era dárselo a usted. Por eso es que está amarillo, compadre, se lo hice ver. Su mujer lo está matando con agua de no sé qué. No se enoje mi compadre, que no lo hice de maldad. Cuidado con su mujer,